Lección 11. El tiempo libre. Página 122. Actividad 3. B. Escucha y comprueba. Bueno, ¿quedamos esta noche? Vale, muy bien. No había pensado nada para hoy y además mañana no tengo que madrugar. ¿Y qué podemos hacer? Lo que quieras. Hoy te dejo elegir a ti. O sea que puedes aprovechar. ¡Qué bien! Entonces propongo ir al cine, que hay algunas películas que quiero ver. ¿Cuáles son? Una es El cartero y Pablo Neruda, y la otra Secretos del corazón. Por lo visto están muy bien. ¿Cuál de las dos prefieres ver? La que quieras tú. A mí me da igual. Yo también tengo ganas de ver las dos. Pues mira, hoy si te parece podemos ver El cartero y Pablo Neruda. Estupendo. Y la otra la dejamos para otra ocasión. ¿Y a qué sesión vamos? ¿A la de las 8 o a la de las 10? A la que prefieras. Yo la única condición que pongo es que vayamos al Buñuel, que está cerca de casa. Vale, de acuerdo. Entonces, ¿te va bien que quedemos a las 7:30 en la taquilla? Perfecto. Y el primero que llegue saca las entradas, como siempre.